Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 22 de diciembre. Zona Franca de Cádiz ha adjudicado las 10 naves del vivero de empresas de Ubrique. El consorcio ha culminado el proceso de la oferta pública OP7/15, con la valoración de las propuestas presentadas y la adjudicación de las 10 naves nido que conforman el vivero, ubicado en el polígono industrial de La Piel y puesto en marcha en colaboración con la Cámara de Comercio de Cádiz y la Fundación Incide. En un comunicado de prensa se señala que las 10 naves a las que se presentaron un total de 14 ofertas al concurso público abierto el pasado 23 de noviembre acogerán durante los próximos 3 años un total de 10 proyectos de los que se ha valorado siguiendo los criterios recogidos en las bases de la oferta pública, el carácter innovador y la creación de puestos de trabajo directos, además del volumen de inversión y el plazo de inicio de la actividad. Así, el 70% de los adjudicatarios pertenecen al sector de la piel y la marroquinería. 7 de las 10 naves acogerán actividades de fabricación de marroquinería, corte de piel y forros, de grabados, de corte y confección de artículos de piel y de venta al por mayor de cueros acabados. De las 3 naves restantes, una estará ocupada por un negocio de muebles y decoración, otra albergará actividades y servicios de entrenamiento funcional y en la última se va a instalar una empresa de eventos deportivos. Con respecto al criterio de creación de empleos directos, cabe destacar que entre todas las ofertas adjudicatarias se contempla una creación de 44 puestos de trabajo, con una media que supera los 4 empleos en cada una de las naves. El equipamiento ha supuesto una inversión total de 1,4 millones de euros, cofinanciados por fondos solicitados en el marco del programa operativo FEDER de Andalucía 2007-2013. Cabe recordar que según las tarifas para acceder a estas naves, aprobadas en Comité Ejecutivo de 26 de octubre de este año, las naves de 133 metros cuadrados tienen un precio desde 233 euros al mes, mientras que las dos naves de 147 metros cuadrados cuentan con un precio de arrendamiento desde 257 euros al mes, todas ellas con entreplantas y dotadas de las mejores calidades, destacando que todas se comercializan climatizadas. Por otra parte, el concejal de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, ha informado hoy sobre las dos actividades que se van a celebrar mañana relacionadas con la cercanía de las fechas navideñas. Por un lado, por la mañana tendrá lugar en la Plaza de Abastos el concurso de dulces típicos, que estará amenizado por un coro y que otorgará al ganador un bono de 50 euros para gastar en los comercios del mercado. Por otra parte, y dentro del programa cultural Estrellas en Navidad, que cuenta con el apoyo de la Fundación Provincial de Cultura, a partir de las 6 de la tarde tendrá lugar en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou la representación teatral de la obra Cuento de Navidad, de Charles Dickens, a cargo de la compañía Bombastic Teatro. Sí, empezamos por la mañana en el Mercado de Abastos con el concurso de dulces típicos y la verdad que estaremos acompañados por el coro también y vamos a darle el sitio al mercado que verdaderamente tiene que tener. Nuestra compañera pues Magdalena lo tiene totalmente preparado y esperemos mañana una gran asistencia de personas allí y podamos disfrutar de esos dulces todos los allí presentes. Todas las personas que lo realicen y tengan la gana de poderlo llevar para que los probemos y disfrutemos, pues esperemos también que todos los allí presentes en el mercado pues prueben y puedan comprobar la calidad de esos dulces típicos. Entonces pues estaremos ahí acompañados con el coro para darle una animación y un sitio al mercado, como he dicho anteriormente, y nada, que vaya muchísima gente, no es otra cosa lo que desde este ayuntamiento intentamos. Sí, son 50 euros, un bono de 50 euros para que se lo gasten allí en lo que crean conveniente allí en el mercado. Nosotros creemos que todas las compras que se realicen aquí en Ubrique pues son importantes y mientras más mejor, y así pues intentamos que el mercado pues tenga la importancia que debe de tener, que todo el ciudadano pues pase por allí y haga sus compras allí en el mercado. Y por la tarde pues, como ha dicho también, pues tenemos el cuento de Navidad, un teatro de niños que lo realiza la empresa Bombastic Teatro y será a las 6 de la tarde. Las entradas, pues ayer se recogieron las invitaciones en la oficina de turismo y pues también con una gran aceptación que nos tenemos entradas. El aforo de 262 pues está siempre completo. Ayer observé también pues la otra Navidad Encantada, que es otro actividad y evento de Diputación, y la verdad que estuvo muy completo. Los niños disfrutan mucho y son los que tienen que pasar esos grandes momentos ahora que estamos en estas fiestas navideñas. Las invitaciones se están dando en la oficina de turismo un par de días antes de la actividad. A las 10 de la mañana pues se congregan allí un número de personas siempre y se le da dos entradas por persona. Son 262 butacas los que tenemos y entonces pues creemos que es la única manera para poder contrarrestar allí a tantísimas personas que van. Después pues es verdad que no sé, una vez que hemos entregado todas las entradas, pues hay personas que después no asisten y quedan algunas butacas libres. Entonces las personas que estén en la puerta pues siempre se les deja pasar hasta completar el aforo correspondiente. En otro orden de cosas, la alcaldesa de Ubrique y secretaria general de la agrupación local del Partido Socialista, Isabel Gómez, ha hecho hoy en rueda de prensa un balance de las elecciones generales celebradas el pasado domingo, agradeciendo el trabajo y la implicación de simpatizantes y militantes durante la campaña electoral. Isabel Gómez ha resaltado que el Partido Socialista ha vuelto a ser la opción más votada en Ubrique, en un contexto muy diferente al de los últimos comicios generales, y ha destacado que el resultado a nivel nacional ha quedado muy abierto y que habrá que esperar para ver la composición del nuevo gobierno. Pues buenas tardes, muchas gracias por vuestra presencia y la convocatoria de esta a los medios. Pues lo hago como secretaria general de la agrupación del PSOE de Ubrique y es en torno a las elecciones de este domingo, domingo 20, ¿no?, donde fueron las elecciones generales al Congreso y al Senado. Bueno, desde la agrupación de Ubrique, pues en primer lugar manifestar nuestras felicitaciones al pueblo de Ubrique por haber de nuevo abordado una jornada electoral con normalidad, donde no hubo ninguna incidencia, donde al final la participación fue del 76,96%, y bueno, y en segundo lugar, desde luego el agradecimiento en nombre del Partido Socialista de Ubrique, pues el apoyo, ¿no?, respaldado, dado en la urna. Nosotros, también desde el PSOE, tengo que agradecer, en este momento tengo que agradecer también toda la implicación de los simpatizantes y militantes, que hemos hecho una campaña de puerta a puerta, que hemos querido de nuevo reforzar el que no hubiera un domicilio en Ubrique, que no estuvieran las candidaturas socialistas, con independencia de que se reciba el mailing del partido a nivel federal. Y bueno, ya han estado los compañeros y compañeras volcados en este reparto y por tanto tengo que agradecerle también esa implicación. Y luego también pues en lo que ha sido la labor que para nosotros como partido político que optamos a estas elecciones también nos parece más que importante, que es tener a nuestros interventores a pie de mesa, a pie de urna, para facilitar pues que la jornada se desarrolle con normalidad y poder también ayudar a aquellas personas que demanden, ¿no?, esa ayuda por parte de los interventores socialistas y por tanto pues agradecer a los militantes simpatizantes también pues que hayan de nuevo haber estado en todas las mesas y colegios de los distintos colegios electorales de Ubrique y que demuestra también la implicación de la militancia, que al final somos los que en los municipios pues damos la cara por estas islas que defendemos y quiero agradecerle especialmente a ellos pues a esa disposición. Y por último pues decirles lo que también al principio comentaba, ¿no?, que le agradecemos el respaldo de los 3.653 ubriqueños y ubriqueñas que han optado por el Partido Socialista como la mejor opción de cara a las elecciones generales y por lo menos en el municipio pues el respaldo al Partido Socialista vuelve a ser mayoritario con respecto a otras fuerzas. Creo que aquí es difícil en esta ocasión hacer una comparativa muy detallada con respecto a las elecciones de 2011, porque todos sabemos que el escenario es totalmente diferente, un escenario en el que han participado otros partidos de nueva creación, partidos emergentes, donde también había grandes expectativas puestas en ello por muchos ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, y entonces se han desarrollado las elecciones en un contexto muy diferenciado con respecto al 2011, que por cierto el Partido Socialista no fue en aquella ocasión la lista más votada en Ubrique, y por eso para nosotros el haberse de nuevo la fuerza política más respaldada nos da también ánimo y aliento a lo que son los compañeros y compañeras del Partido Socialista de Ubrique para seguir trabajando intensamente realmente en lo que es hacer propuestas de mejora de los ubriqueños y ubriqueñas, y desde luego desde el gobierno municipal, pues está ahí a pie de cañón. Yo, como digo, esto nos añade una atención para que no nos relajemos en nuestras tareas de gestión y estemos afrontando pues los problemas de los ubriqueños y ubriqueñas en la medida de nuestras posibilidades y siempre pues de cara a mejorar, ¿no?, esa calidad de vida de todos nuestros vecinos y vecinas. Y bueno, ya con respecto a la última valoración, pues ahora mismo el resultado ya a nivel nacional ha quedado muy abierto y ya tendremos que esperar a ver definitivamente cómo se compone ese posible gobierno futuro, porque la verdad que después de estos resultados es un escenario complicado de gestionar, pero bueno, estaremos atentos también a esas últimas decisiones. Y para terminar, en nombre del Partido Socialista de Ubrique, felicitar las fiestas a todos los ubriqueños y ubriqueñas, que esperemos que este año que se cierra termine bien, pero aún mejor, los mejores deseos de esta agrupación de cara al 2016, donde tengan todos los ubriqueños y ubriqueñas mucha salud y lo demás, pues como suele decirte, que se lo trabajen ellos mismos, ¿no? Así que nada más. Y ya en el apartado deportivo, destacar que el Patronato Municipal de Deportes informa que debido a las obras que se van a llevar a cabo para el arreglo de la cubierta de la piscina climatizada, por motivos de seguridad, esta instalación cerrará al público temporalmente. El 23 de diciembre será el último día de apertura. Las actividades se retomarán el próximo día 7 de enero en el horario habitual. Por su parte, el Ubrique Unión Deportiva organiza este sábado 26 un torneo benéfico de fútbol con la colaboración de la Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno, el Ayuntamiento de Ubrique y la Escuela Municipal de Fútbol, y con el objetivo de recoger alimentos no perecederos a beneficio de Caritas Ubrique. Dicho torneo, que comenzará a partir de las 10 de la mañana en el campo de fútbol 7 anexo al pabellón polideportivo municipal, consistirá en la disputa de 3 partidos de fútbol que enfrentarán a los equipos alevines, benjamines y prebenjamines del Ubrique Unión Deportiva y la Escuela Municipal de Fútbol. Da más detalles Modesto Barragán, portavoz del Ubrique Unión Deportiva. Bueno, pues el próximo día 26, sábado 26, vamos a organizar otro año más la recogida de alimentos en beneficio a Caritas de Ubrique, y bueno, y va a participar, bueno, colaborarán con nosotros la Escuela Municipal de Fútbol, el Ayuntamiento de Ubrique y la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Este pequeño torneo consiste en una recogida de alimentos. La entrada será una entrega de un kilo de alimento por parte de todos aquellos asistentes. También queremos implicar a los jugadores para que colaboren en el evento, además de participar jugando, pues bueno, pues colaborando con ese kilo de alimento. Y la Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno estará ahí en la entrada con un vehículo para recoger todos los alimentos que se depositen. Y los partidos empezarán el de categoría alevín a las 10 de la mañana, a las 11 y media el benjamín y a las 12 y media el prebenjamín. Bueno, pues como ya dije antes, un año más, pues entre el Ubrique Unión Deportiva, la Hermandad, el Ayuntamiento, la Escuela Municipal de Fútbol, pues bueno, el objetivo principal es recoger alimentos para todas aquellas personas que necesiten nuestro apoyo, ¿no? Y no encontrábamos otra mejor forma que esta, ¿no?, creyendo que es una importante iniciativa, ya que sabemos que en nuestro pueblo pues hay gente necesitada y que estos días pues aún más hay que arroparlo. No quiere decir que durante el resto del año haya que olvidarlo, pero parece que como que estas fechas son un poco más familiares y son un poco más íntimas, y bueno, y hay que estar con este tipo de personas, ¿no? Y nada más, bueno, pues en nombre del Ubrique Unión Deportiva, pues felicitar a todos los ubriqueños en estas próximas fiestas. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.